sobreviví. Me tiraron mil piedras y las convertí en un rubí. Es obvio, tú bajas porque yo subí. Me les meto brillando sin usar lubrí. Canté colibrí, cerraron y abrí. Manzana, no soy como tú, yo no tengo lombrí. Tiraste un peñón con techo de vidrí. Sentiste el peso de un ladrín. Me lo calco, que no se la beban por mis enemigos, que el trago es amargo. Champion indiscutible, no hay cifra para todo lo que valgo. No solo es un palo, ando con el bosque completo los días que salgo. Cortas y largo, se endeudaron y el banco llamó para el embargo. Quieren mirarme, sin que me dé cuenta se ponen las gafas. Te vamos a poner a nadar como Rafa. Ponle un cinturón a tu bitch que se zafa. Calenté como estufa, quemando la fe que la estafa. La familia es primero, por ellos trabajo códigos de mafia. Tu mujer tiene un toro bravo y no son las tenis. Me alde de prenda que no tienen huesos, Penny. Tu bolsillo relleno de Penny. El menudo hace ruido, pero vale poco a los JC Penny. Yo no como banca, miren este disco, me toca los Penny. Tengo un par de secretarias y no hay escritorio. Le entierro a mi muerto que vive sin hacer velorio. Y le gusta mi big y no es el notorio. Subiendo de precio como el petróleo. Soy el perro de raza Corina donde marcaste territorio. Mami, hasta las partes que no tienes yo te las quiero comer. Soy como los perros que primero es ley que te tengo que oler. Ella se moja, después va a llover. Siempre me lo da para después coger. Yo le pido un Uber si quiere chofer. ¿Quién en estos tiempos entiende a la mujer? Tengan paciencia, que esa es la ciencia de poder tener la paz. No seas dos caras, que esa es la ciencia de tú ponerte disfraz. Instagram aguanta todo lo que le suba. La guata gata pide guata uva. ¿Quién pide que me coma el mundo? Con hambre vengo desde Cuba. Pa' mí no es suficiente que la baby se vea bien. Porque un billete de 20 está bien. Pero el ambicioso José es el de 100. Seguimos afogata por mango el sartén. Que ellos son mejores pa' sobresaltén. Te falta desarrollo si en el bullpen. No eres top 5 ni top 10. No me ponga a ver monstruo. Que todos los que andan conmigo son malos, tremendo con Buster. Prendido como si mezclara perico con Monster. La estrella más grande la tiene, le cargo en el roster. Se acabó tu movie blockbuster. Esto en los tiempos del Buster. Ella está bella, bien bella, yo que soy bellaco. Tú eres el más duro y el único que se crece disparato. Si me comparas, tú eres Haití, yo el árabe y los emiratos. Más punchline que el Madison Garden cuando Floyd Mayweather tiene pugilato. Los míos no le bajan, ni el día que pare bajar esos cosos. Y baby, solo le bajo, pero solo bajo a tu pozo. No quiero entender lo que es inentendible. No quieras corregir lo que es incorregible. No amo el dinero, pero el dinero es lo que nos hace libre. Esta mujer me miente como si yo no mintiera. Ok, yo la mentira, la fe que no la conociera. Muchos me vendieron sueños como si yo nunca durmiera. Me ofrecieron la dieta y no dejaron que la comiera. La casa pa' que no salieron. Mayri, habla algo, hilo. La industria de los inmortales. No me digan que soy el mejor, ya estoy cansado. Zion, sube los neos. Edu, solo Fuego Music.